enumerar. 1. En FM Alas de El Bolsón recibieron un mensaje que decía algo así como tiraron demasiado de la soga. 2. Reprimen después de una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado a la que asisten solo en Buenos Aires 250.000 personas. 3. 31 detenidos incomunicados por 48 horas. 4. Desnudan en la cárcel a las chicas demoradas y además las filman. 5. Hashtag con mis hijos no. 6. Atacan sino 3 veces a jóvenes en una parada, en diagonal 80, esquina 6. En una de estas ocasiones, solo por ser putos. 7. Macri hetero y todos los paquis revolucionados. 8. Marcos Peña dice que aunque la carátula diga que es desaparición forzada, no significa que efectivamente lo sea. 9. La portada de Joana Ramallo sigue siendo paradero de persona. 10. Bullrich dice, puertas adentro, que tal vez a un gendarme efectivamente se le haya pasado la mano. 11. Walter Flores sigue libre y con una pistola reglamentaria en la mano. 12. Al final Nocetti sí efectivamente estuvo dando instrucciones en el sur. 13. La línea 144 denuncia violencia de género. 14. Macri habla al pedo, Vidal esquiva preguntas y Esteban brilla por su ausencia. 14. Marcos Peña de vuelta. Dice, parafraseándolo, nosotros nos preocupamos y queremos resolver el caso de Santiago Maldonado como el de todos los casos que se vayan acumulando de ahora en más. 15. Atacan unidades básicas e intentan matar a una dirigente de la corriente clasista combativa. Ahora repito, en FM Alas recibieron un mensaje que decía, tiraron demasiado de la soga. Nosotros nos preguntamos, ¿quiénes? Este no es un lugar, es el estado de un sitio, un sitio, un sitio. Las miradas acarician los destierros, los laberintos impacientan amantes perdidos, los náufragos olvidados deambulan por los puentes donde vieron partir sus almas. Más allá de este mundo, donde sabemos qué hay, está ese raro mundo donde no sabemos qué hay. Más allá. Fugándote de las fugas, escapando sin ser perseguido, te irás. No importa dónde. Ahora, los senderos giran en círculos. No hay señales que indiquen el camino correcto. Ahora, ahora, ahora, ahora. Ya no existe norte para las brújulas. ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡A la ceguera de las pasiones! ¡Embriáguense en océanos desconocidos! ¡Dejen que los vientos de amor y odio los pierdan! Sin brújula ni timón, por la profunda noche que inunda en eternas nieblas. El Purgatorio. Bienvenidos a otra emisión del Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es Juliana Moreno, que me está acompañando acá en el estudio. Y esta persona que me está presentando es Mauro Salinas. Y juntos vamos a hacer otra emisión de esto que denominamos el Purgatorio. Del otro lado, Luciana Montefinale, Agustina Gallardo. Están llegando ahí, se están bañando en realidad. Ay, qué coquetos. Son re coquetos, se están poniendo lindos porque para el Purgatorio hay que venir de gala. De punta en blanco. Juan Crujelli y Gonzalo Seguel en viaje. Y le mandamos un saludo grande a Bel Valenzuela, que no ha llegado. También todavía no sabemos si entra. En la operación técnica, Rodo. Y también nos acompañan Luciana Trapani y unos ex compañeros, pero amigos de Salteame. Hoy vamos a hablar. Hoy no va a haber sala de ensayo. Vamos avisando ahora porque por lo general la presentamos. Hoy no va a haber sala de ensayo, pero va a estar la música muy relacionada al tema de hoy, que es amateur. Amateur. ¿Amateur o amateur? Se dice amateur para mí, como que la U es media muda. ¿Amateur? Sí. Así, a lo criollo. Sí, yo criollando. Pensaba el amateurismo como una disciplina por gusto, como si fuera un hobby. Pero no, porque es una disciplina por gusto con pretensiones de no serlo. Claramente, por eso es amateur. Claro, es como... Yo había pensado como que cuando uno empieza a poder vivir de eso, si se quiere, o empezar a tomarlo como un trabajo y a obtener una remuneración que sea la más, no sé, principal, ahí uno pasaría a ser profesional. Igual es complicado el momento amateur, porque vos decís, es mi trabajo. Pero al mismo tiempo te dicen, respuesta de X persona te dice, pero no te pagan. Y vos decís, pero es trabajo. Y entonces vos te rompes el culo laburando gratis. Y la gente no entiende que la pretensión es que después la rompas. Y no sé, seas Messi y tengas una cuenta en Suiza, ¿no? Es como... Claro, yo pensaba también como en los deportes, por ejemplo, sobre todo. Que hay un montón de deportes acá en Argentina que son amateur y en otros lados, por ejemplo, son muy profesionales. Como, por ejemplo, no sé, la gimnasia artística o el judo o el taekwondo o natación o el handball. O por ejemplo, el fútbol, que es re... Acá se juega, todo el mundo juega fútbol. Y hay un montón de chicos que posta quieren hacer carrera y un montón de gente que le dice, bueno, pero vos jugás a la pelota. ¿Cuándo se convierte ese jugar en la pelota en... Ay, mira qué buen jugador, sí. Para mí, el amateur es cuando vos pagás para jugar. Ay, eso es terrible. Eso es terrible, porque unos ganan, no sé, indescifrables, incalculables millones que jamás van a ver en su vida ni sus nietos, como por ejemplo Messi. Y hay otros que pagamos para jugar. Plata que no tenemos, por lo general, ¿no? Es como, no, voy a entrenar, pero... Y que no va a volver. Y no va a volver, ¿no? Olvídate. Vas a terminar vendiendo pan relleno en Humanidades para poder pagarte, ¿no? La canchita, es como... Bueno, pero también hay que traspolarlo un poco al deporte, porque también hay amateurs en la escritura o en la escultura, en la música. A mí lo que me da lástima del amateur es esto de... hay en todas las disciplinas, incluso en nuestra profesión, en el periodismo, hay... Yo diría el 80%. El 80% de los periodistas son amateurs. Somos. Somos, nos incluimos también. Qué triste realidad. Pero esa cuestión de querer defender algo que no... Como que no podés justificarlo con nada porque no tenés nada material como para decir, no, pero mirá. Yo creo que lo que más tiene el amateur es voluntad, sacrificio y ganas, muchas ganas. Muy bien, y también está bueno saber que cuando se juega con el corazón, mucho no importa cómo se nombre. Un torneo en el año 1992, en algún pueblo del litoral, se organizó un torneo de fútbol y llegaron las superestrellas, un equipo de barrio céntrico, a la final contra la purificación de la Lidia, equipo de barrio marginal, digamos, ¿no? A los 15 minutos del primer tiempo, gol de las superestrellas, quien lo hace, el hijo del intendente, que era la figura. Y así se va el primer tiempo, y el segundo tiempo, cuando ya minuto de recupero, último minuto, tiro libre indirecto para la planificación. En cara al esférico del negro Luján Miño. Cuando va al centro del área, y cuando el estadio era una tumba, escucha que un hincha del alambrado grita: ¡Rajale, casazo! Le quise decir encajarle el cabezazo. Cuando se juntan el corazón con la garganta, poco importa cómo se diga. Territorio. Un programa hecho con muchos cojones, joder. Nosotros somos la esperanza de construir una sociedad más igualitaria, con más libertad. Ellos son el odio multiplicado y fomentan el caos y el autoritarismo con el objetivo de imponer sus ideas jurásicas que solo fomentan más muerte y terror. Nos han declarado la guerra. Ellos van a seguir con sus ataques criminales y con el vandalismo en el gatillo. Es tarea de la justicia y las fuerzas de seguridad de la democracia encarcelar, enjuiciar, castigar y condenar a los que se automarginan del sistema y no se bancan haber perdido las elecciones y haber tenido que volver al llano, sin la posibilidad de aumentar los millones que se robaron. Volvemos al purgatorio y así como tuvimos el placer de escuchar a los pibes de Cajale Casazo, y tenemos el dolor de oído de escuchar a Leuco, también tenemos el placer de hablar con nosotros. Bienvenido, Luciano Montefinale. Buenas noches, amigos, amigas. Así es, otra vez en el placer de hablar con nosotros. ¿Qué nos trae Lucho hoy? Bueno, a mí me parecía importante puntualizar sobre el tema que nos convoca hoy, el amateurismo. Que yo pensaba un poco que es como aquel que hace algo sobre lo que supuestamente no conoce. Digamos, es aquel que ejerce un conocimiento no legitimado. Claro, como que necesitas. Es como que le bajan el precio. Vos hacés lo mismo que el supuestamente profesional, pero lo tuyo no vale. Sos la mano de obra barata. Así es. Esclavo acá. Sí. Y en ese sentido pensaba el antagonismo del amateurismo, que es la expresión bien clara del accionar represivo de este gobierno. Esta escalada represiva que estamos viviendo por parte de la Alianza Cambiemos, del PRO y del USR y la UCR, no es para nada amateur. No son ningunos improvisados. No. Porque, entre varias cosas, traen el conocimiento previo de, porque son los hijos predilectos de aquellos que implementaron el terrorismo de Estado durante los fines de los 70. No, que me llamó la atención que recién estábamos escuchando a Leuco y decía ciertas cosas que, primero, que instaba como a la teoría de vuelta de los dos demonios, y segundo, esta cuestión de ideas jurásicas, de la tarea de la democracia y las fuerzas represivas. Bueno, sí, el audio que arrancábamos escuchando de Leuco en su editorial en TN estaba sentando las bases, no solamente legitimando la escalada represiva del gobierno, sino que además está pidiendo, nosotros ya sabemos que las palabras de TN, las palabras de La Nación, podemos simplificarlo en el monopolio Clarín, no solamente legitiman todo el orden social que plantea llevar a cabo la oligarquía que está hoy gobernando, sino que además le marca una agenda. Las palabras de La Nación o de TN son los pasos a seguir del gobierno. Entonces, partiendo de este editorial de Leuco y de una editorial que sacó el lunes en La Nación, por eso nombrás estos dos medios particularmente, Joaquín Morales Solá, es que debemos tener precauciones. Yo pensaba al momento de armar la columna para hoy, en el público que nos escucha a nosotros, en aquellos que están en este momento del otro lado. Y yo calculo que más allá de alguna que otra situación azarosa, tal vez todos los que nos están del otro lado coincidimos en términos generales y hasta bastante particulares en el sentido del mundo que nos representa, digamos, y en el que militamos día a día. Entonces, a partir de ahí y a partir del análisis que podemos empezar a hacer desde estas dos editoriales y desde mismo el accionar del gobierno que vos bien, Juli, describiste en la editorial, empezar a tomar cautela, digamos. No es paranoiquear, ojo, vamos, tranquilos. Pero entre compañeros estamos hablando, entre gente que nos queremos cuidar, entre nosotros, es bueno dar una señal de alerta para estar cautos. Sí, además una cosa que se destaca de esta editorial de Leuco es esto de la automarginación, ¿no? Como uh-huh. si no hubiese una razón para tener miedo. Como, ay, no, son unos loquitos que se andan escondiendo por los lugares porque se les ocurrió. Sí, a mí, es, bueno, eso sí, es atroz. Pero, porque pensaba, la semana pasada hablábamos de la gente común y lo profundizábamos caracterizándolos como indiferentes, o por lo menos yo, durante el espacio que me tocó hablar. Y, sí, la gente, ¿no? La gente común que nosotros hablábamos es como ese... Como Leuco en esta ocasión, si nosotros prestaron atención, él dijo: los ciudadanos comunes queremos vivir en paz, los ciudadanos comunes no toleramos las Molotov, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de quién está hablando? De la gente. Y justo por una casualidad, esas de la vida, me encontré con un artículo que compartieron dos compañeros y en el que da cuenta de qué es lo que se trata de hacer cuando los medios monopólicos, hegemónicos, hablan de la gente. Y es que justamente se corren en un lugar de como si ellos no opinasen, sino que tan solo narra lo que la gente dice. Se caracterizando así y poniéndose en un lugar de supuesta objetividad. Ya sabemos que la objetividad es para los objetos. Claro. Los sujetos somos subjetivos. Además, la gente, ¿qué gente? Claro, se desligan del pensamiento y es la opinión de la gente. Claro, bueno, al momento de hablar de la gente está tratando de homogeneizar esa audiencia o esa persona que lo está mirando. Entonces, al convocar así, en este caso Leuco, con ciudadano común o con lo que nosotros podríamos decir que es el gran... latiguillo que usa el periodismo mediocre, si se lo puede llamar periodismo, la gente, estoy hablando, es que convocan a cada uno de los integrantes de las audiencias y deja por fuera a todo el resto, digamos. O sea, aquel que no coincide dentro de esos parámetros de lo que ellos dicen ciudadano común, la gente, bueno, somos todo el resto. Y después, vale decir que, bueno, ahí como escuchábamos también, Leuco habla de, bueno, la gente común no quiere las bombas. Hoy La Nación, con su periodista alfil, Alcon Adamón, hizo un punteo de lo que ellos creen que ya está sentado sobre la causa de las apariciones de Santiago Maldonado. Y uno de ellos es que dice: pareciera que la primer piedra que desató la represión en Plaza de Mayo, post marcha por un mes de Santiago Maldonado, habría sido la policía. Parece, quizás... Sí, se me ocurre. El viejo y querido potencial. Sí. Bueno, volviendo, esto es la legitimación y la marcada de agenda que los medios, que son... Yo iba a decir adictos al gobierno. En verdad, pareciera que fuese al revés. Es como que el gobierno fuese adicto a estos medios. Pero bueno, esto es la legitimación y la marcada de agenda, por un lado, en tema de represión. Y también la connivencia del Estado para mover el lente de la noticia, que por ejemplo el viernes pasado fue la marcha, para titular en Clarín y La Nación, justamente, la otra marcha, digamos, que fue cómo terminó la marcha del viernes y no la masiva movilización, y que además fue reflejo en todo el mundo. Sí, además esto que decías de no sé quién es más adicto a quién es como una retroalimentación, ¿no? Sí, la teoría más fuerte sigue siendo la de Gendarmería, y no es menor que Marcos Peña diga: bueno, todavía no sabemos, y diga el mismo discurso de Clarín, que al final termina diciendo: no, fue un sacrificio. Bueno, pero ya en ese sentido tenemos casi dos semis o cuasi confirmaciones de que, bueno, una fue la de Patricia Bullrich, Off the Record, sobre la que vos nombraste en la editorial, a un gendarme se le habría pasado la mano, y otra es la del ministro de Derechos Humanos, Abruj, que también dio a entender de como que, bueno, ya era imposible no implicar a la gendarmería dentro de la desaparición de Santiago Maldonado. Pero retomando, esto es más bien, bueno, lo que estábamos diciendo es la legitimación mediática de la represión. Pero al principio hacíamos hincapié en el momento de resaltar al Estado policial que se está tratando de implementar. Acá en La Plata hace no mucho ya veíamos las razzias en los colectivos, donde frenaban colectivos, se subía la cana y al que no le gustaba la cara lo bajaban, lo revisaban. Bueno, tenemos la represión hace un mes y monedas en la comunidad de Cuyamen, en donde desapareció Santiago Maldonado. La desaparición de Santiago Maldonado, la represión por el reclamo a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, la detención de 31 personas posteriormente. Y las represiones que se dieron antes, recordemos la 9 de julio, ¿se acuerdan? Bueno, es que esos fueron todos... Donde ya había policías de civil. Sí, bueno, ese es un elemento crucial dentro de... Detenciones ilegales. Y después también tenemos un hecho muy significativo acá en la Ciudad de La Plata también, que fue la detención de... La detención, pero frenaron a un pibe que está saliendo de cursar en Bellas Actas, tres tipos de civil que estaban en un auto sin identificación policial ni nada, lo revisaron, lo cacharon, le preguntaron qué estaba haciendo, esto que el otro, y hasta que no apareció otro milico que estaba ahí metido de civil, que diciendo, no, bueno, este no es, lo dejaron en paz. Pero, ¿a qué nos estamos sometiendo? ¿Hasta dónde estamos llegando? Y creo que vale, para ordenar un poco todo esto, para tener en cuenta, y que me parece que es lo más importante remarcar, la implementación de un Estado represivo, de un Estado policial, de un Estado que nos retrotrae a las épocas más oscuras de este país, solo puede ser posible con la indiferencia de unos muchos. Es por eso que necesitamos, pero urgentemente, apagar el televisor, empezar a... Bueno, vos, Juli, el otro día en una discusión decías, en un debate que estamos teniendo fuera, de empezar a deconstruirnos a nosotros mismos, de empezar a replantearnos como sociedad qué es lo que pretendemos. Más allá, uno al hablar mal de Macri, lamento caer en obviedades, pero creo que la urgencia y no sé, bueno, y el miedo te hace llevar a decir obviedades que son como que, bueno, nadie te está diciendo que votes a Cristina, que te hagas caso o cualquiera de esas estupideces. Estamos planteando muchas cosas, otras cosas mucho más profundas, si se quiere. Estamos planteando conducción de un país, destino de toda una población, de toda una sociedad. Y ya sabemos que los que no lo vivimos, lo que no sabemos, lo que es sentir con el miedo a andar en la calle. Bueno, Julio, en la editorial puntualizaste un montón de hechos. Ahora acá estamos remarcando otros. ¿Cuál es el momento? Hay un desaparecido en el medio. ¿Cuál es el momento en el que uno pierde o se invierte el sentido de seguridad, cuando la seguridad o la inseguridad deja de ser el pibe que criminalizan con ciertas características, cuando pasa a ser aquel que está manejando el patrullero y aquel que supuestamente tiene que mantener el orden? Yo creo que quizás no tanto apagar la tele, sino por ahí no creerse en toda la verdura podrida que te tiran en la tele y dar todo por sentado como que esa es la única realidad y la única verdad que existe, sino también criticar un poco el mensaje que te están dando y hacer esa crítica al medio, digamos, que cada vez quedan más en evidencia del favoritismo por este gobierno. Sí, además cuando decimos apagar la tele es ver críticamente en serio qué nos están dando. La otra vez, por ejemplo, vi que una funcionaria del PRO le decía a un joven que no compartía sus ideas, le dice, a vos te hace falta una dictadura, que vivas tu propia dictadura para que veas que estás viendo fantasmas. Y la verdad que nosotros no queremos vivir, justamente no la vivimos y tampoco la queremos vivir. Y por algo alzamos la bandera del nunca más. Pero que nunca más en serio. No, nunca más y que quede en una frase de una linda bandera en una marcha. Ya son 30.001. Había un graffiti en una pared, cuando las paredes hablan y denuncian lo que está pasando. Así que bueno, apaguen la tele o piensen un poquito más y de última prendan la radio y sigan escuchando el purgatorio. Purga. Mauricio Macri es un dictador que lleva al hambre popular a multiplicar los presos políticos y que ahora apuesta a la desaparición de personas. Thank you.

Desde tiempos inmemoriales, los opuestos tienen una lucha eterna con la terrible dicotomía que los separa. La luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Lo que van a escuchar ahora es una producción en conjunto de Malicia y El Purgatorio. Del libro editado por Club Gem, No será lo mismo, un fragmento del cuento Caranchos, de Mariela Anastasio. Dalto jamás cerraba la ferretería. Solo una semana al año, en noviembre. En su historial, algunas excepciones. Velorio y entierro de su esposa, casamiento de su hija, nacimiento de su nieto, y aquella vez, la del robo. Pero una tarde de enero, una terrible tarde de enero, una tarde de fuego, de aire espeso impenetrable, baja presión y paredes asfixiantes, ocurrió una cosa. Ocurrió que Dalto no pudo dormir la conciencia, y entonces, en el techo de chapa de zinc, en el dolor de la chapa enfurecida, doblegada por ese sol, unos pichones de carancho carroñaban algo. Dalto había apoyado la cabeza en la almohada, con los ojos abiertos. Costaba respirar el aire. Dalto sintió desfallecer, alucinar, declinar. Algo pesado caía desde el cielo en su techo de zinc. Se acercó a ver. Eran caranchos enormes. Estaban colonizando el techo. Traían algo en sus bocas. Rascaban con sus patas enloquecidas. Se picoteaban, se chocaban entre sí. Eran 20, 30 caranchos. Dalto se quedó inmóvil, hipnotizado por aquello que parecía un ritual. Se dio cuenta que eran cerca de las 3. Había que abrir el negocio y los caranchos no lo dejaban cruzar. Me van a picar, me van a picotear las varices como si fuesen gusanos. El teléfono está allá, no tengo forma de avisar, no puedo poner un cartelito. Qué bronca. Los caranchos seguían llegando, cada vez más grandes. No se calmaban, estaban hambrientos. Me van a romper el tímpano, me van a hacer sangrar. Los pajarracos miraban el cielo enceguecidos, esperando algo más, esperando algo, que entonces llegó, un perro desde el cielo. Dos caranchos lo lanzaron desde el aire como una ofrenda. Los pichones comieron, comieron los ojos, la cabeza, el corazón, lo descuartizaron, lo despellejaron y lo desaparecieron. Dalto los vio devorar y se dio cuenta que el hambre no se había saciado con el perro. Las bocas se seguían abriendo, los pechos se seguían inflando. No llegaba nunca la calma, había voracidad y ojos enloquecidos. Necesidad de algo que no se satisfacía. Los caranchos tiraron algo más grande, una cabeza que rodó y que Dalto conocía. La cabeza de aquella vez. Los bichos se abalanzaron y la deshicieron enseguida, pero Dalto llegó a reconocerla y pidió perdón. Como aquella vez en que la tarde estaba tan quieta y entonces ese hombre, con un arma apuntando a su cabeza. ¡Dame todo! Y en el mostrador el portarretrato de Irma. ¡Dame todo! Y entonces el impulso, vos o yo. ¡Dame todo! Y no sé cómo la mano en la escopeta debajo del mostrador. Perdón, Irma. ¿Qué hice? Perdón. La tarde era tan tranquila

que estábamos escuchando es de la señorita Agustina Gallardo. Bienvenida, Agus. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estabas leyendo recién? Estaba leyendo un cuento que se llama ¿Cómo convertirse en escritora? Lo escribió una escritora estadounidense que se llama Lori Moore. El libro se llama Autoayuda. Lo escribió a los 23 años. Y se frustró temprano. Tempranamente, cumplió. Está escribiendo sobre algo que sabe. Y es un libro que está escrito en segunda persona, parodiando, burlándose, por ejemplo, de los manuales de cómo te dicen cómo ser. Digo, hay otros cuentos que se llama cómo tener un orgasmo, cómo ser una segunda mujer, cómo salir del divorcio sana y salva. Este, cómo convertirse en una escritora, forma parte de ese libro que estábamos diciendo. Además, son esos consejos súper específicos que además nos pasan, ¿no? Es esta cuestión de hice algo re piola, se lo mostrás a alguien. Me gustó que quiso ser muchas veces actriz y, bueno, tuvo como varios intentos. Y también me gusta que haya querido ser presidenta del mundo. Porque a mí me gustaría ser presidente, pero creo que soy muy boludo para ser presidente. O el astronauta. ¿Viste cuando te dicen qué quieres ser? Astronauta. Y en Argentina está complicado eso, ¿no? Es como fuerte. Hoy lo traje porque si el tema es amateur, una de pensar la idea de escritor de ficción o escritor, lo amateur y lo profesional es un papel complicado porque uno puede ser escritor. ¿Cuándo uno es escritor? ¿Cuando publica el libro en la editorial Planeta? ¿Cuando publica un fanzine? ¿Cuando escribe en su casa y ya? ¿Uno es amateur porque quiere serlo o porque no puede ser profesional? ¿Porque fracasa constantemente en ser publicado? ¿Todos los amateurs quieren permanecer de esa forma? Yo sí. Creo que no siempre. Uno cuando piensa en la figura de amateur piensa en el que o lo hace porque ama lo que hace y no le importa convertirse en profesional o también porque no puede convertirse en profesional. Yo quise ser profesional y no pude, de muchas cosas. De un montón. Digo, ¿quién no quisiera ganar plata haciendo lo que le gusta hacer? Claro, actúo en la tele, trabajo 6 meses, me mantengo 2 años, es como el sueño del pibe, ¿no? Sí, trabajás, sí, salís en vivo 2 horas en un programa y te vas a tu country. ¿Por qué escribir? ¿De dónde viene la escritura? Estas son preguntas que te haces a vos misma. Se parecen a ¿de dónde viene el polvo? ¿O por qué hay guerras? Si hay un dios, ¿por qué mi hermano es ahora un paralítico? Estas son preguntas que guardas en tu billetera como tarjetas telefónicas. Estas son preguntas que, como dice tu profesor de escritura creativa, es bueno explorar en tu diario personal, pero raramente en la ficción. El personaje de nuestro cuento empieza estudiando psicología infantil en una universidad y por accidente termina yendo a una clase de escritura creativa y el mozo está así como sí, lo llamamos antes de empezar y no pasó todavía. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cosecha 2022. Hermoso. 2022 la cosecha, muy bien. Añejado a un juernes, ¿no? Que disfruten la uva. Muchísimas gracias. Probala primero antes de que se vaya. Muy rico. Bueno, muchas gracias. Dale, genial, gracias. ¿Qué me decías? Nuestra personaje, está bien dicho, ¿sí? Sí. Empieza una carrera en la facultad, termina accidentalmente en un taller de escritura creativa. Y termina siendo totalmente incomprendida por sus profesores y por sus compañeros, por básicamente todo el mundo que la rodea. Le viven diciendo que su escritura tiene potencia, pero no tiene ningún sentido de la trama. Ay, eso es nefasto. Es tremendo. Entonces, nuestra personaje se ve entre conflictos de las expectativas de sus profesores, de sus compañeros, de su familia, de sus amigos y de sus novios también. Porque ella está descubriendo qué es la escritura, ella está descubriendo su deseo de escribir y lo hace en un sistema que tiene ciertas expectativas de lo que puede resultar. A mí lo que me gusta mucho del cuento particularmente es esto cuando el amateur se choca con el profesional y el profesional por lo general no es muy gamba con el amateur. Es el que lo frustra. Es totalmente... Frustra. Sí, es como, bueno, yo lo haría de otra forma y yo como soy profesional, mi palabra es sagrada. Y es ese choque constante de no poder encontrar tu propio camino porque siempre hay alguien que te dice que está mal. La consigna de escritura creativa esta semana es narrar un hecho violento. Entregás una historia sobre cómo maneja tu tío Gordon y otra sobre dos ancianos que se electrocutan accidentalmente cuando tocan una lámpara de escritorio que tiene un cable pelado. El profesor te devolverá los textos con comentarios. Tu escritura es fluida y energética, pero lamentablemente tus tramas son absurdas. Escribí otra historia sobre un hombre y una mujer que en el primer párrafo son acribillados de la cintura para abajo debido a una explosión con dinamita. En el segundo párrafo, con el dinero del seguro, compran un puesto para vender helados. Hay 6 párrafos más. Lees el texto completo en voz alta para la clase. A nadie le gusta. Dicen que tus tramas son exageradas y gratuitas. Después de clase, alguien te pregunta si estás loca. ¿Por qué la palabra de un profesional siempre tiene que pesar más? O sea, yo creo que ni siquiera a un Nobel de literatura vendría a decirme, che, mira, esto que escribiste me parece una mierda. Bueno, está bien, es tu opinión. Es que ese es el problema. Si alguien es un Nobel de escritura, puede hacer lo que quiera porque es un Nobel. Claro, me acuerdo, anécdota personal, me acuerdo una vuelta, estábamos leyendo en una clase La fiesta del monstruo, creo que es, de Borges y Bioy Casares, y vieron que no tiene punto seguido, es como una cuestión muy fluida que es difícil de leer, y un chico le pregunta, profesor, si yo hago lo mismo, ¿va a estar bien? A lo que el profesor le contesta, no, porque vos no sos Borges ni Bioy Casares. Es como, bueno, ¿qué se enseña y qué está bien, no? Y además la palabrita siempre bastante forra del pero. Del tirarte flores y el pero después para decirte, bueno, todo lo que te dije recién era mentira. Más tarde aprenderás que los escritores son simplemente textos abiertos e indefensos, sin ningún entendimiento de lo que han escrito y que por lo tanto deben confiar en cualquier cosa que se le diga de ellos. Vos, en cambio, no has alcanzado ese nivel de refinamiento literario. Te pones rígida y decís, no hago eso. De la misma manera en la que se le dijiste a alguien en cuarto grado cuando te acusó de disfrutar las clases de oboe y dijiste que no eran tus padres los que te forzabas a tomarlos. Comienzas a preguntarte sobre qué escribes en realidad, o si tenés algo para decir, o si existe eso que llaman algo para decir. Limitás tus pensamientos a no más de 10 minutos al día, como las flexiones pueden hacerte adelgazar. Leerás en algún lugar que todo en la escritura tiene que ver con los genitales propios. No pensás demasiado en eso porque te pondría nerviosa. Tu mamá va a venir a visitarte, examinará los círculos debajo de tus ojos y te entregará un libro marrón con un portafolios que se llama «Cómo convertirse en una ejecutiva de negocios». También te trajo la enciclopedia «Nombres para tu bebé», que vos misma le pediste. Vos le vas a decir, mamá, me gusta escribir. Y ella va a decir, claro que te gusta escribir, por supuesto. Claro que te gusta escribir. ¿Cuándo deja de ser hobby y empieza a ser una profesión, no? No hay un límite para esto. Nuestro personaje, por suerte, encuentra el camino. Nuestro personaje, narradora, barra autor, todo eso, porque en este caso está bastante junto, encuentra el camino para descubrir que a pesar de todo esto que se le va obstaculizando, en un momento cuenta que empieza a salir con chicos que ya no le dicen te quiero, sino que le dicen cógeme al oído, y dice, bueno, pero esto es bueno para mi escritura. Empieza a ver que más allá de que su amiga cada vez que le cuenta una historia que quiere escribir, le dice, se preocupa por ella, dice, bueno, vení, salgamos de acá, vamos a tomar algo. A pesar de todo esto, sigue escribiendo. Y creo que lo amateur es que finalmente eso es lo único que importa. Sí, yo recién afuera estaba pensando una cuestión que se refleja mucho ahí, y es esto de que el amateur es alguien a quien le duele fallar, entonces sigue probando, ¿no? En cambio, profesional es bueno, se pasó, después veré qué hago. Lo escribí así, bueno, la verdad que no me gustó mucho cómo quedó, pero bueno, mi fecha de entrega era hoy, así que bueno, que lo impriman así como está y fue. Total, me van a pagar igual. Creo que también es cuando uno siente cierta angustia al hacerlo, esa angustia que uno siente cuando cree que podría hacerlo mejor o que todavía podría corregirlo más o que hay algo que falta, pero va a estar, digo, ese deseo por mejorar. No importa lo demás. No importa si después alguien lo lee, si después alguien lo compra o si después alguien lo publica. Eso sería lo amateur en la ficción. Creo que este cuento responde que sí, responde que es eso. Y además es un cuento que está escrito que uno lo lee y se ríe y entiende y sufre y se pone en ese lugar. Creo que eso en la ficción, que es un campo muy difícil para lo amateur y lo profesional, creo que esa sería una posible, solamente una posible respuesta. Muchas gracias, Agustina Gallardo. Seguimos. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¡Me estás robando! ¡Chino! ¡Qué de boluda está la radio, viejo! ¡La radio no! ¡Purgatorio sí! Si querés hacer algo en la vida, te tenés que cuidar de las mujeres. Ellas no son como los otros. Están hechas de otra manera. Ellas van a los bifes, quieren cosas, cosas de verdad. No, a la mía no las arreglás con los sueños, ¿eh? La mora no es así. Bueno, ¿y qué tiene de especial, eh? No sé, pero no es así. Mira, haceme el favor, sacate esa mina de la cabeza. ¿Por qué? Porque nunca te va a dar pelota, nunca. ¿Y qué sabes vos? ¿Qué sabes si no me va a dar pelota alguna vez? Lo que pasa es que voy a aflojar, querido, y hay que insistir. Sí, como dice Pocho, el líder del grupo Tentación. El Pocho había compuesto como 15 temas. Lo tocaba por ahí y nadie le daba ni 5 de pelota. Pero la rompió con La Ballena recién. El tema número 16. El Pocho siempre dice, verá si yo aflojaba en el 15. Mira si yo aflojaba en el tema número 15, dice Pocho siempre. Y ahora no lo para nada. No, no me acuerdo bien, pero creo que la otra semana hizo 35 shows la misma noche. Y no era sábado, era lunes. Y de fin de mes. Y jugaba Argentina también esa noche, mirá. ¡Ah, oh, Pocho, bro! Es que tiene un temor entre la mar. La Ballena es un temor. ¿Vos escuchaste La Ballena? Sí, pájaro, todo el país escuchó La Ballena. Nos tienen las bolas cuadradas por la radio. Pero qué tema, ¿no? Un temón, querido. Sí. La ballena. Bueno, y así como todo fluye y llega a su fin, el purgatorio también. Así que bueno, estamos... Igual tenemos un invitado intruso sorpresa. Permiso, voy a pasar las parroquiales para no dejar sin nombrar a nadie de los que han participado hoy en el purgatorio y no lo saben. Por favor. De Abelardo Castillo se ha leído un fragmento del cuento La Madre de Ernesto. Y también se han leído fragmentos de Lorrie Moore. Lo que estuvimos escuchando era también de No será lo mismo, de Mariel Anastasio. Muchas gracias. Nada, y además también un fragmento de la película El Amateur, de escrita por Mauricio Dayub. Muchas gracias, Gonzalo. Y dirigida por Stagnaro. ¿Ya está? Sí. Gracias. De nada. Nos vemos. Bueno, hemos llegado al final del purgatorio. ¡Chao, che! Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.